Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buenos días, oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos solitarios. Tamara en los controles, Eduardo en la conducción del programa. Hoy, 29 de abril, en una fecha atípica, movilizan las centrales sindicales de trabajadores. Esto es las 3 CGT y las 2 CTA, en la que está fragmentada el movimiento obrero, la dirigencia del movimiento obrero. Se calcula unas 200.000 personas en la movilización de hoy, que culminará a las 15 o 16 horas en el Monumento al Trabajador en el Paseo Colón. Mientras tanto, escuchando la Internacional, se pianta un lagrimón. No estamos ni en la Comuna de París, ni mucho menos en el 18 de Brumario de Carlos Marx. Estamos en el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a charlar un poco acerca de los reclamos de los trabajadores de la ley de emergencia laboral, que ha tenido media sanción en el Senado y que espera su debate en diputados, con la amenaza de Mauricio Macri de vetarla si esta ley es aprobada, lo cual a priori parecería ser un terrible error político. Pero el gobierno de Cambiemos no es que de política entienda poco, sino que la entiende muy a su manera. Todas esas cosas estaremos charlando, así como de las causas judiciales tan en boga, de la continuidad del circo mediático, de la apuesta de los medios concentrados. Nuestro compañero Guillermo Chiquetti avisó su ausencia hace media hora, dijo que se iba a la marcha. Así que vamos a procurar conectarnos con él en el transcurso del programa. Get what she

No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Tuve le cuesta hablar. Por la naturaleza del delito y del proceso, ¿existe alguna chance de que la expresidente pueda ser involucrada en este proceso? No. En este proceso no está involucrada la expresidente. Eso es algo que dice. Yo les vuelvo a repetir. Lo que nosotros investigamos es lavado de dinero de origen delictivo. Ni como testigo, ni como de ninguna manera. No. Ahora sí es la última. ¿Puede ser que Cristina sea investigada? Le pregunta muy bien Luis Novarecio. No, de ninguna manera. ¿Cómo sabe el juez? Mira, Justamente, si él está investigando el lavado de dinero, lo que el juez tiene que investigar es el delito precedente. Y si el delito precedente, es decir, el dinero mal habido, viene, como sospecha la justicia, que viene de la obra pública, Cristina sí está involucrada. ¿Cómo el juez va a decir, va a anticiparse, va a cometer semejante error, entre comillas, judicial? Cualquier juez que uno le pregunta siempre dice, no puedo hablar de una causa en trámite porque después me pueden recusar. Está prejuzgando. Está cometiendo un acto de prejuzgamiento. Está diciendo que alguien no tiene nada que ver cuando no sabemos. O en realidad él no sabe si tiene o no tiene que ver. Está confundido. Recuerda el desfalco. Te habla de la subversión. Estábamos tomando audios del programa La Nata Sin Filtro de Radio Mitre, en donde entrevistaban hace unos días al juez Sebastián Casanello, que tiene la causa de Lázaro Báez. Una gran parte del país sigue atentamente la supuesta búsqueda de uno de los muchos tesoros ocultos. Y en estos tiempos que andamos escasos de piratas o bucaneros, pareciera que el Sicky du Rol le cae como anillo al dedo a ciertos empresarios. Algunos, más clásicos o tradicionalistas, prefieren los cofres o las bóvedas laberínticas, eso sí, bastante soterradas. Otros, modernos e informatizados, eligen las claves bancarias, sobre todo en lugares en los que nadie pregunta el origen de dichos tesoros, ni que sean dineros bien o mal habidos, producto de negocios lícitos o ilícitos. El objetivo de los modernos filibusteros es maximizar las ganancias y ocultar la obscenidad de la riqueza que genera el sistema con su mercado capitalista y la corrupción como emblema y bandera negra sin calaveras, y más bien con billetes verdes como símbolo. Sebastián Casanello decía en las declaraciones que hemos escuchado que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no estaba involucrada en la causa de Lázaro Báez. Sin embargo, la consigna de los medios concentrados es una apuesta bastante alta cuando, para referirse a los tesoros supuestamente extraviados, sentencian que es la ruta del dinero K. Obviamente, la presa mayor sería la expresidenta Cristina Fernández o su hijo Máximo Kirchner, si personalizamos el supuesto latrocinio. Ahora, preguntémonos qué pasaría con la credibilidad de los intrépidos fiscales justicieros que aterrizan en territorios inhóspitos para desenterrar los dineros quizás mal habidos, si al final de la investigación no encuentran los elementos probatorios contundentes que permitan enjuiciar y condenar a la familia Kirchner. Si la conclusión es que los ilícitos son solamente producto de pillerías de actores de reparto como el mismísimo Lázaro Báez u otros socios ignotos, porque convengamos que en una apuesta con una puntería tan fina como es señalar esta búsqueda como la ruta del dinero K, la estigmatización y la condena social no son suficientes. Atentos, Bonadío, Casanello, Marijuán y todos los jueces que están a cargo de estas causas, no vaya a ser, como ya analizan algunos sectores más políticos del macrismo, que las causas se conviertan

Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los sábados a las 4 de la tarde, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Mientras observamos que la masa de los trabajadores están confluyendo en las distintas arterias de Capital Federal para el acto que será a la tarde, unificado por las 5 centrales sindicales, las 3 CGTs y las 2 CTAs, empezamos a recordar que a partir del 10 de diciembre del 2015, la crema innata de la cresta gerencial, formada en colegios de élite y universidades privadas, ganó las elecciones presidenciales con el voto mayoritario y asumió el gobierno nacional, amén de ganar la provincia más grande y poderosa de la Argentina, la de Buenos Aires. El gobierno macrista de Cambiemos viene a reemplazar a un progresismo frustrado, orientado por una facción que intentó, sin éxito, hegemonizar la vieja estructura del Partido Justicialista y que después de 12 años de gobierno terminó derrotada, no solo en el intento de disputar espacios de poder dentro del peronismo, sino también tuvo que cederle el sillón Rivadavia a la nueva derecha elitista. Todo el poder a los CEOs. Hay como antecedente en Latinoamérica el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, que también se rodeó de CEOs, aunque puso en lugares estratégicos a políticos cercanos al pinochetismo, con cierta experiencia en temas no solamente de gestión y administración, como los que parecen priorizar el sector macrista. Más allá de que oponerse sea una cuestión de química, digamos que a priori sería muy obvio analizar que estos tecnócratas jugarán, como ya lo vienen haciendo, en relaciones íntimas con las patronales para resguardar lo que en muchos casos son sus propios capitales financieros. Claro, que en un primer momento estarán a sus anchas intentando demostrar que en el gobierno, estando ahí, basta con gestionar y administrar, y que a diferencia, quizás la única con la gestión anterior, aparte de su pertenencia de clase, es secundario gestionar derechos. Hay que dar solamente servicios y hacerlo con eficiencia. Para eso son los CEOs. Y los déficits están empezando a verse, no solamente en el pago a los holdouts, como le dicen ahora los fondos buitres, sino también con el tema de la precarización del trabajo. Problema que tampoco las centrales sindicales están priorizando. Se prioriza lo reivindicativo, se prioriza la conservación de los puestos de empleo, cosa que no está para nada mal. Pero es necesario no contemplar en las leyes que se promulguen o que se intenten promulgar la precarización cada vez más obscena en los puestos de trabajo. Demasiados compañeros que trabajan para el Estado, que ha resultado en los últimos tiempos uno de los patronales más negreras. Todavía hace años, 10, 15, 17 años que trabajan solamente con contratos y no han accedido como correspondería a las plantas permanentes. Lo mismo pasa con los salarios. Con los salarios con convenios bajos, en la que la mayoría del sueldo se cobra en plus, que no sirven para levantar los dos aguinaldos anuales. Todos esos problemas no han sido contemplados o han sido dejados de lado, priorizando las paritarias acordes, y ni siquiera eso en los números a la cifra de la inflación, o la supresión del impuesto a las ganancias. La ley que se está por implementar quizás le sirva como pretexto a los empresarios que con este gobierno se sienten con la suficiente fuerza como para presionar, no solamente para no ampliar el número de empleos calificados, sino también como pretexto para despedir antes de que la ley se promulgue y se tenga que cobrar la doble indemnización. Lo de la precarización laboral, las cifras cada vez son más altas. Durante la gestión anterior se acercaban al 35% los trabajadores que estaban en condición de precarizados, trabajando en negro o trabajando en tercerizaciones con las consecuentes deficiencias en sus lugares de trabajo y los bajos salarios. Los programas sociales no han contemplado ni han sido la solución para esta precarización laboral. Todo eso no entra en la consideración de las principales centrales sindicales, ni tampoco en las negociaciones con el gobierno. Sin embargo, es necesario hoy día, por más que no sea el tradicional primero de mayo, estar en la calle todos los trabajadores. Por más que sean voluntades dispersas, es necesario mostrarle al gobierno de Mauricio Macri que no vamos a permitir que los puestos de trabajo peligren y que hay sectores organizados que están preparados para resistir el embate del neoliberalismo. Santiago. buscar proveedoría. Y luego de una porfía, dos paisanos altaneros se agarraron a cuchillo a la punta de un potrero. La bruja duerme en el árbol, el sueño de su dinero, en acabo en un silbido, un corazón santiagueño. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia, nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Vamos a tratar de meternos en el segmento literario que hoy lo vamos a alargar para dejar un poquito el territorio de la política. Marcelo Larraqui es un periodista de investigación que está por ver el lanzamiento de su libro Código Francisco por Editorial Sudamericana, en el que trata la relación de Jorge Bergoglio con la dictadura y sobre todo los casos de los secuestrados jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix. Larraqui asegura que Bergoglio pidió por ellos en una reunión que tuvo con Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, y eso facilitó su liberación, y que además Bergoglio refugió a muchos curas, seminaristas y laicos que eran perseguidos y corrían riesgo sus vidas en la época de la dictadura. Asegura además que Jorge Bergoglio nunca fue cómplice de dicha dictadura, pero a la vez Larraqui dice que también es cierto que el actual Papa Francisco nunca denunció públicamente el terrorismo de Estado. La pregunta entonces es, si Bergoglio, conociendo casos de terrorismo de Estado, prefirió una política eclesiástica de protección, pero también de silencio, ¿no fue cómplice por omisión? Esto me viene a la memoria después de leer las declaraciones del hoy Papa Francisco por lo del exintendente, actitudes del exintendente de Merlo, Raúl Otacee. En el caso de que habla de una mafia de apretes contra alguno de los curas de la pastoral social que trabajaban en territorio, quizás en épocas en donde hay una democracia sea más fácil hacer este tipo de declaraciones que en tiempos aciagos de la dictadura de Jorge Rafael Videla. ¶¶

En cine estaba mirando el tráiler de Desierto, una película mexicana del director Jonás Cuarón. Este director dice que el trato que los mexicanos, él dice que México, pero haciéndolo extensivo, el trato que México le da a los centroamericanos es igual o peor que el racismo en los Estados Unidos. Desierto trata sobre un personaje, Cosme Rafael Peñate Cortés, de oficio pescador, que se dedica a una pesca muy poco original, pescador de cadáveres. Cosme Rafael Peñate Cortés es el protagonista de Inmortal, otra película mexicana, pero del director de origen iraní Homer Edminami. Siguiendo con México, la reconstrucción del secuestro y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa todavía sigue teniendo derivaciones que confirman sin lugar a dudas la sospecha de la convivencia cómplice de la Policía Federal y el Ejército con los crímenes de los estudiantes, algo de lo que solamente el gobierno parece no querer reconocer. Quizás porque la cadena de responsabilidades llegue más alto de lo que se supone, o con mayor seguridad, el poder de infiltración de las organizaciones mafiosas es superior al que tiene el mismísimo Enrique Peña Nieto. La justicia para los familiares de las víctimas y el esclarecimiento de lo sucedido, mientras tanto, sigue siendo una asignatura pendiente, y a la Procuraduría General de la República no se le cae la cara de vergüenza por el fracaso deliberado en la investigación sobre el secuestro y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Thank you. Revista, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajal. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de abril, desde las 2 de la tarde, la Biblioteca Westerhel presenta Ciencia que juega y anda, juegos, lecturas y la presentación de la obra de títeres Tierra Viva. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados, a las 4 de la tarde, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Mientras vemos que los gremios siguen marchando para el acto que será a las 15 horas en el Monumento al Trabajo en Paseo Colón, le mando saludos a mi madre en Trujillo, Perú, que cumple años el 8 de mayo. Tengo en la mesa de trabajo el libro recién editado por Planeta, La crónica de Martín Caparrós. Hay fragmentos como en la crónica Lima, perfume del final, en donde dice: ellos hablaban en quechua y se reían con destellos de lata. Era obvio que no les costaría casi nada desenfundar, pegarme un par de tiros en la cabeza, sacarme lo que tuviera y tirarme al Urubamba de una patada displicente. En segundos mi cuerpo se rompería contra las rocas. Yo pensaba si me daría tiempo para suplicarles, para tratar de convencerlos de que no era necesario matarme, que podía darles todo y asegurarles mi silencio. Pensaba que nadie encontraría nunca mi cuerpo y que eso me importaba poco. Pensaba que era terriblemente estúpido, innecesario terminar así. Martín Caparrós está en esos momentos en el Cusco, y el trasfondo de la crónica tiene que ver con la época del fujimorismo, y obviamente habla de su encuentro con presuntos guerrilleros de Sendero Luminoso. El libro de Martín Caparrós, La crónica, lo voy a empezar a leer para seguramente en el transcurso de los próximos programas comentarlo. Me gusta Martín Caparrós, a pesar de su posicionamiento ideológico en la actualidad, en el que parece renegar de ese libro que escribió junto a Eduardo Anguita la voluntad. El segmento literario del programa se lo voy a dedicar a mi gran amigo Rogelio Llanos, un incondicional del escritor al que vamos a comentar. También en este día de movidas sindicales, a Paula Polilla Pontiac, trabajadora del Estado y militante de la Asociación de Trabajadores del Estado, pero del sector combativo en la Secretaría de Derechos Humanos, y al Flaco Salvi, maestro y militante del SUTEBA La Plata, otro SUTEBA combativo y contrario a la dirección del sindicalista Baradel. Vos sabés que este escritor origina entre ambos discusiones bastante polarizadas. ¿Quién es el literato de marras que genera odios y amores por igual? Pues ni más ni menos que el último premio Nobel latinoamericano, el peruano-español Mario Vargas Llosa. Varguitas hace unas semanas cumplió sus flamantes 80 años, los cuales celebró de manera farandulesca para halagar la alta dosis de vanidad y narcisismo que posee el gran Varguitas. Hubo presencias políticas muy acordes ideológicamente. Por ejemplo, Felipe González, el otrora socialista. José María Aznar, que nunca fue ni será socialista. Igual que Álvaro Uribe, el uruguayo Luis Lacalle, el chileno Sebastián Piñera. Mauricio Macri estuvo ausente, pero dicen que le mandó un video felicitándolo a él y a su nueva novia, la ajetreada Isabel Preisler, 15 años menor que Mario Vargas Llosa. Hasta ahí esta introducción para sintetizar que no comparto nada ideológico con Varguitas, pero otra cosa es su pluma maestra, y ahí seguramente don Mario es de alto vuelo. Claro, se podrá decir que en su último libro, Cinco Esquinas, editado por Alfaguara, no llega ni por asomo a las cumbres de, por ejemplo, Conversación en la Catedral, y en realidad eso sería mucho pedir, pero es mejor que El héroe discreto, su penúltima novela. Cinco Esquinas es el nombre de un viejo barrio limeño, antiguamente tradicional, y que hoy añora las glorias pasadas. En el libro, Mario Vargas Llosa ajusta cuentas con el fujimorismo y trata de reivindicar la dignidad del periodismo justamente desde lo peor de su esencia, desde el amarillismo de los diarios y revistas que explosionaron en el Perú durante la época de Alberto Fujimori y su cómplice en la corrupción y el terrorismo de Estado, Vladimiro Montesinos, el doctor en la novela. Rolando Garro, y este es un apellido de ficción, no es el pariente del actual intendente de La Plata, es el director de una revista sensacionalista llamada Destapes, que en un determinado momento publica fotografías del hombre de negocios más poderoso del Perú durante una orgía, una bunga bunga berlusconiana. A partir de ahí se armará una especie de thriller donde aparecerán los personajes centrales. La periodista, la retaquita Julieta Leguizamón, mano derecha de Garro en la redacción. Juan Peineta, un ex cómico que tuvo sus días gloriosos como cómico y recitador, y culpa de su decadencia a Rolando Garro por sus notas en la revista desacreditándolo como actor. Y está en primera plana el doctor, o sea, el siniestro Vladimiro Montesinos, cerebro y brazo ejecutor de los crímenes del fujimorismo. Como trasfondo, hay una relación lésbica entre las dos mujeres de los empresarios uno empresario y el otro uno de los principales abogados de la Lima de ese entonces. Mario Vargas Llosa tiene 80 años y está feliz con su actual pareja. Lo tendremos en la Feria del Libro, acá en Buenos Aires. Cuando no habla de política y solamente escribe, lo sigue haciendo con el gran oficio de siempre. Utopía, utopía, utopía, utopía, utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos y además pardos. Mientras en la televisión vemos a Hugo Yasky, el secretario general de una de las 12 TAs, ex oficialista del gobierno anterior, y vemos que el copete dice reclamamos la ley antidespidos o Macri cederá, las centrales de trabajadores siguen movilizándose en las diversas arterias de Capital Federal, concentrándose para el acto de las 15 horas. ¿Llegaremos a las 200.000 personas? Esa es la gran pregunta. Y la otra es si Mauricio Macri vetará la ley antidespidos y si en caso de ser aprobada. Decíamos que creemos que sería un error político hacerlo. Pero aparte de estas preguntas, las otras preguntas también tienen que ver básicamente con las dirigencias sindicales que están tratando de unificarse. ¿Seguirán poniendo un huevo en cada canasta o se pararán en oposición al gobierno? ¿Seguirán siendo colaboracionistas o de una vez por todas empezarán a defender como corresponde a su función los derechos de los trabajadores? Todas estas interrogantes tendrán mucho que ver con la masividad de la movilización de esta tarde. FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta.

en el culto evangélico y sobre todo en el monumental templo de Salomón de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que vende las entradas del film con los pastores como entusiastas voceros. El discurso, lógicamente, se está volviendo universal. La gente está pesimista y el mensaje de los 10 mandamientos inyecta optimismo y esperanza para que un pueblo oprimido se libere. Brasil, orden y progreso. Enganchar con el apoyo evangélico al candidato republicano, el senador Ted Cruz. En estos tiempos, la ficción es uno de los pocos refugios de la verdad, aunque solo sea lo que en ella se cuenta. Hago mi vida ficción para que sea cierta. La TV o Globo, mientras tanto, para no lamentar la pérdida de semejante niveles de audiencias en los horarios centrales, sigue en el afán de impulsar la renuncia de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Los tiempos van cambiando, estamos en sistemas democráticos en la mayoría de los países y en este sistema en que los tiempos cambian y los archienemigos se reconvierten, compartiendo intereses a los que engloban en el lema efectista construir la paz mediante el diálogo, un latiguillo que sirve para engatusar a quien quiera creérselo. En Nicaragua, el otrora aliado del somocismo, el cardenal Miguel Obando y Bravo, ha sido nombrado prócer de la paz y la reconciliación, por quien durante la revolución sandinista era su enemigo íntimo, Daniel Ortega, hoy presidente nicaragüense. En los 90, recordemos, Obando, en sus sermones, llamaba a Ortega serpiente que vive, mata y muere escupiendo veneno. Después, lógicamente, ha corrido mucha agua bajo los puentes y el sandinismo se ha puesto el traje del establishment. Obando fue el que casó por iglesia a Ortega y su compañera, la poeta Rosa Murillo. Y ya, libre de pecado, el otrora revolucionario tiende puentes de plata al todavía obispo de Managua, su excelencia Obando y Bravo, hoy flamante prócer de la paz. Y claro, sobre todo, la llamada reconciliación. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Casi las 2 menos cuarto de la tarde, Estamos en Radio Nauta FM 106.3, estamos en Prohibido Cumbia, viendo el desplazamiento de las columnas de trabajadores que se dirigen a la convocatoria en el Monumento a los Trabajadores en el Paseo Colón, en reclamos reivindicativos convocados por las cinco centrales sindicales en las que se divide el fragmentado movimiento obrero. En anteriores programas recordábamos frases tristemente célebres. Todavía quedan algunas pendientes de los últimos días, como lo dicho del ministro de Transporte, Dietrich, sobre los aumentos precisamente en los pasajes diarios. Es poca plata, dice el ministro Dietrich, que se moviliza en una sofisticada bicicleta que debe tener un valor bastante importante. Claro, seguramente para los ingresos de Dietrich, un ministro que hasta ha llegado a ser llevado a su domicilio en los helicópteros oficiales, seguramente los 6 pesos con 50, los 7 pesos que se paga en un transporte de colectivos es poca plata. Otro de estos tristemente célebres dichos parte de una funcionaria que dice: puedo tener mucho odio, mucha bronca, pegarle una puñalada o dos, pero 20 es una locura total. Esto lo dijo Ana María Carrizo, funcionaria del Consejo de la Mujer en La Rioja, tras el femicidio de Noelia Elizabeth Menene por parte de su expareja. Pero no contenta con esto, agregó: los agresores violan las restricciones de acercamiento porque las mujeres somos emotivas y los dejamos entrar. Funcionaria, para aclarar, no hay que oscurecer. El que tiene hambre de verdad come cualquier cosa, dijo Blanca Adriana Perdriel ante los reclamos por una cajas de leche en polvo que estaban vencidas en colegios de la provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar un poco al postrecito deportivo. Ayer continuó los octavos de final de la Copa Santander Libertadores. Jugaron los dos de los equipos más populares del fútbol argentino, con resultados dispares. River Plate perdió en Ecuador 0-2 con Independiente del Valle. Un partido bastante fallido el de los dirigidos por Gallardo, que no le encontraron la vuelta. Estaban perdiendo 1-0 y en los minutos finales los ecuatorianos lograron un resultado bastante importante. Un 2-0 que les permite venir al Monumental no con la tranquilidad de clasificar, pero sí de hacerle las cosas más difíciles a los dirigidos por el muñeco Marcelo Gallardo. En el segundo turno, Boca visitaba en el Estadio Defensores del Chaco en Paraguay a Cerro Porteño. Ganó Boca por 2-1, jugando un buen partido. En los minutos finales los paraguayos lograron descontar. Boca recibirá la próxima semana acá en la Bombonera a Cerro Porteño, y con su victoria como visitante ha quedado bien perfilado para transitar las instancias superiores en este torneo, para llegar a los cuartos de final. El día anterior, Rosario Central, el canallaje, había logrado un muy buen resultado en en Porto Alegre visitando al Gremio y ganando el partido por 1-0. Racing es el que quedó complicado después del 0-0 con Atlético Mineiro en el cilindro de Avellaneda. La próxima semana la Academia tendrá que visitar a Atlético Mineiro en Porto Alegre. Partido que no será por ahí fácil para los dirigidos por Facundo Saba. En cambio, Rosario Central recibirá en Arroyito, en la revancha, al Gremio. Esperamos que los equipos argentinos tengan buenos resultados. El día martes, Huracán, el popular Globito, había empatado en el Tomás Adolfo Ducó 0-0 con los colombianos del Atlético Medellín, uno de los equipos que mejor juega al fútbol en esta serie de octavos de final. Huracán la próxima semana visitará en Medellín a los colombianos en un partido que va a ser, creo que de los equipos argentinos, el más complicado para pasar a los cuartos de final de la Santander Libertadores. Vamos a rendir un homenaje a Julio Meléndez Calderón, otrora número 2 de Boca Juniors en los años 69 y 70. Don Julio, como lo calificó la revista El Gráfico en una final que disputó el equipo Xeneize precisamente contra el equipo de Rosario Central de Aldo Pedro Poy. Un equipo de Boca que, saliéndose de lo clásico de los equipos Xeneizes, además de poner garra y corazón, jugaba muy bien al fútbol, con el muñeco Madurga como conductor, Ángel Clemente Rojas, ya no en sus mejores tiempos, pero todavía conservando la calidad de siempre, esa que nunca se pierde. Julio Meléndez era el número 2 y yo creo que ha sido el mejor número 2 que tuvo Boca en toda su historia, muy a pesar de las glorias más cercanas del colombiano Jorge Bermúdez, el patrón. En esos años, en el profesionalismo argentino, había una polémica sobre quién era el mejor número 2 del profesionalismo, comparando a Julio Meléndez Calderón con Roberto Perfumo. Hoy ambos seguramente estarán jugando en las alturas y mirando que la calidad del fútbol profesional ha ido decayendo y que en estos tiempos son más importantes los resultados que la manera como se consiguen. Ya se fue una mañana, salió como todos los días, a las 9 hacia el colegio donde a clase asistía. A la 1 de la tarde, al ver que no regresaba, fue a buscarla hacia el colegio, pensando en el camino encontrarla. No ha venido ya a la escuela, la maestra le decía. Su cabeza estaba vuelta, su cuerpo no respondía. Salió corriendo a buscarla, tal vez ha llegado a casa. Han pasado 4 días, nadie ha podido encontrarla. Suena el timbre el quinto día, alguien dice tras la puerta. Reconoce.

para volver a escuchar Prohibido Cumbia. Radionauta.com.ar